Aquí en la selva estamos muy contentos. Tenemos agua, tenemos alimentos. Porque la selva es fenomenal. Hay todo el año clima tropical. ¡Un, dos, tres! Por eso no, que no, queremos ir al zoo. Por eso no, que no. Queremos ir al zoo, por eso no, que no. Queremos ir al zoo, porque la selva mola mogollón. Buenos días, anigualas, aniguales. Estamos en un programa más, grabando en el mes de abril. Lo publicamos ahora en mayo y es el 26. Buenos días, chicas, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, chicas. Qué alegría veros. Hola, buenos días. Hola, compañeras. Bueno, desde aquí felicitamos a Raquel, que fue ayer su cumpleaños. Marta hace unas semanitas, luego lo celebramos juntas y con todos vosotros, continuando en Aniguales, creando espacios donde compartir recursos, información y entretenimiento, intentando fomentar el pensamiento crítico y la escucha activa mientras nos divertimos. Y para ello, como siempre, recorreremos juntas las secciones de Aniguales. En nuestra primera sección tenemos visita. Descubrimos a personas importantes de la historia. Continuamos con Habla mucho, que yo te escucho, espacio de radioteatro. En la tercera sección, ¿y tú quién eres? Conocemos a habitantes de santuarios de animales. Y nuestra última sección, y para hoy tenemos espacio de recomendaciones. Queremos ir al zoo, por eso no, que no, queremos ir al zoo, porque la selva mola mogollón. Esto es una vergüenza. No nos moverán, no nos moverán, no, no. Ya empieza Aniguales. Empieza Aniguales. ¡Aniguales! Tenemos visita. Sí, arrancamos la primera sección, tenemos visita. Hoy vamos a entrevistar a Michelle Carrera, desde Puerto Rico, activista queer, vegana y antiespecista. Queremos saber qué opina ella sobre hacer historia, porque para nosotras Michelle ya lo ha hecho. Y como dice Sarita Rodríguez, el veganismo es una perspectiva ética que requiere inclusividad ilimitada, respeto para todos los seres sintientes, así como para el planeta en el que estos seres confían igualmente. La entrevista está basada en varios artículos de internet y en uno de los libros maravillosos de 824 Ediciones. Recomendamos, coordinado por Julia Fernández. Adelante la entrevista con Michelle. Bienvenida, Michelle. Nos hace mucha ilusión poder hablar contigo un ratito y conocerte un poco mejor. Poco sabemos de tu infancia, pero no queremos profundizar en ese tema. Esta vez queremos conocer tu historia y tu relación con el antiespecismo. Pues me parece genial. Vosotras decidme y yo os voy contando. Vale, pues sabemos que eres mami y que no te reconoces con un género, que además tienes una empatía muy desarrollada y que practicas el interseccionalismo. ¿Cómo se combina todo eso? Pues la verdad es que creo que practico el interseccionalismo desde siempre sin saber muy bien qué lo hacía. Para mí, desde que era chiquita, ya sea por haberlo padecido o por ser capaz de reconocerlo en los demás, he sido muy consciente de injusticias y de opresiones. Y la sensación que me genera es muy frustrante. Entonces, siempre he sabido que algo no andaba bien. ¿A qué te refieres? ¿Nos podrías poner ejemplos de tus experiencias? Y así todos podemos entenderte un poco mejor. Bueno, pues desde que fui mamá, igual un poco antes, pero desde ahí empecé a reconocerme como persona queer y decidí que aún así no iba a dejar de hacer activismo por la maternidad. Todo fue incluso más claro y evidente. Todas las opresiones sentía que estaban relacionadas y no me quería quedar ni de brazos cruzados y ni mucho menos mirar para otro lado. Así que pensando, hablando con la gente, que es como mejor se llegan a estos pensamientos, interesándome y leyendo, entendí que en mis luchas y en mis valores faltaban los animales. Nadie o casi nadie se preocupaba por ellos, o al menos en mi país, Puerto Rico. ¿Por qué crees especialmente en Puerto Rico el tema de los derechos fundamentales de los animales era lo menos considerado? Pues porque la gente apenas se preocupa de los de su misma especie. La gente piensa que si hay pobreza o desigualdad, lo menos importante es pensar en el trato que reciben los demás animales por nosotros. Menos aún si encima la gente no tiene conciencia de los problemas reales del país, del colonialismo, del patriarcado. Cualquiera que hable o piense sobre eso en mi país es tachado de izquierdose. Así que imagínate hablar de no usar animales. Encima te decían que no eres patriota o que hay mucho quejarse de las políticas de Estados Unidos, por poner un ejemplo, porque encima te dicen que no amas a tu país si quieres cambiar sus tradiciones con comer animales, en fin. ¿Y entonces cómo empezaste tu activismo en Puerto Rico? Pues mira, yo ya era vegana y me sentía muy frustrada porque ni siquiera en los ámbitos más sociales o políticos tenían en cuenta estos temas. Todos se reían o decían que como les iba a decir a las demás personas que no tenían ni para comer, que no comieran animales, por ejemplo, o que estaban discriminadas por su raza o su género. Así que pasó mucho tiempo en el que no siento que me centré mucho en este tema. Pero entonces ocurrió una desgracia natural en Puerto Rico. Inundaciones, huracanes, destrozo de viviendas, de servicios asistenciales, y dije, hay que ayudar, pero ¿cómo? Pues lo primero es poder distribuir comida. Pero yo no quería usar animales, ¿tú me entiendes? Así que hablando y aprendiendo y además charlando con mi hija, decidí salir a dar comida vegana por las calles. Si hay hambre, hay hambre. ¿Y qué mejor que hacerlo con el ejemplo? ¿Te acompañó gente o te sentiste sola con esa posición? Pues si soy sincera, al principio no. Solo estábamos mi hija pequeña y yo. Pero mereció la pena porque todo cambió. ¿Nos quieres contar cómo fue este pedazo de experiencia? Pues bueno, después de la catástrofe le dije a mi hija que íbamos a hacer sándwiches veganos y salir a la calle para repartirlos. Así que nos pusimos manos a la obra. Llegó el día y los sándwiches estaban envueltos, la naranja en su bolsa y el agua bien fría. Le pregunté a Oli, que es mi hija, que si estaba preparada y me contestó, sí, listas para conocer gente. Así que pasamos con nuestra vieja furgoneta por la calle principal y vimos un par de personas. Pudimos aparcar a unos pocos metros de ellos y empezamos a preguntar si querían un sándwich o algo para comer. Y la gente nos empezó a decir, por Dios, chica, claro que sí. Y nosotros les decíamos, pero son veganos, ¿eh? Pero están deliciosos. Y a la gente como que no le daba importancia. Tenían hambre. En pocos segundos, un corro de unas 18 o 20 personas nos estaban preguntando qué estábamos dando. ¿Y la gente no le daba importancia? Pues no. De hecho, lo mejor fue para mi hija y para mí cuando un chico joven se acercó y cuando le dijimos que eran los sándwiches, que eran veganos, o sea, que eran sándwiches, antes de decirle vegano, nos dijo, no, no, gracias, es que yo no como carne. Y entonces como que se me iluminó la cara y casi que le empecé a gritar que son veganos, nosotros somos también veganos. A él también se le iluminó el rostro. ¿En serio? ¿Un sándwich vegano? Nos decía el chico. Y en poco tiempo repartimos toda la comida y nos quedamos charlando con nuestro nuevo amigo vegano. Nos contó que vivir en la calle es duro y especialmente para un vegano. Y más si encima está racializado. Ningún albergue o comedor social ofrecía alternativas veganas, por lo que es difícil encontrar algo que comer. Y es incluso más difícil unirse a los grupos que trabajan por el veganismo, porque no se siente aceptado. Sus palabras exactas fueron: yo lucho por los animales, pero nadie lucha por mí. Y tiene toda la razón. Es una historia que nos resulta familiar. ¿Esto te hizo cuestionar más las cosas? Pues sí. Por eso en parte me decidí a crear Chilis on Wheels, un lugar primero y un movimiento después, en el que crear comedores sociales o populares libres de sufrimiento animal. En poco tiempo fuimos encontrando con muchas y muchos veganos no blancos pasándolo mal y contando historias bien similares, sin opciones en los albergues y con falta de apoyo por parte del movimiento al que pertenecían. Y eso es la máxima representación de ser marginade, por preocuparte por los animales y ser vegane. No encajas ni aquí ni allí, ni con los veganes porque eres un vegane vagabundo no blanco, ni entre los vagabundes no blancos porque eres vegane. Y caramba, eso sí que es soledad. Madre mía, ¿y crees que este es un problema que tenemos en el movimiento vegano? Cuando la gente siente que no puede contar con el apoyo de otros veganes e incluso se enfrentan al rechazo de la comunidad, ¿cómo puedes pedirle a alguien que se una a un movimiento que no le quiere dentro? Esto es igual a lo que padecen o sienten personas que nacieron con privilegios, pero los perdieron. A alguien que nació colonizado en Puerto Rico, por ejemplo, yendo a un colegio donde todas las clases se daban en inglés, en una isla en la que se habla español, y a la que se pedía que viese programas de la televisión por cable para que pudiese imitar la forma de hablar de los estadounidenses y perder su acento. Creo que podemos entender ese sentimiento de no encajar ni aquí ni allá, a caballo entre dos mundos, en ocasiones entre tres o cuatro, ya que nuestras vidas y nuestras identidades no son binarias y nuestras comunidades no parecen superponerse. Y perdóneme por la expresión especista, pero me salió así. Entendemos que en Puerto Rico ser no binaria y vegana no es lo más común. ¿Cómo lo fue para ti? Oh, totalmente no común. Me hice vegana en Puerto Rico cuando allí no existía una cultura del veganismo. No conocía a nadie más que fuese vegano o vegana. Y cuando me mudé a Nueva York en el 2004, allí sí conocía a mucha gente vegana, pero ninguno era no blanco. Nunca sufrí una hostilidad directa, pero sí experimenté menosprecio. La importancia creciente que se le daba al aspecto del consumo del veganismo me dejaba fuera, ya que yo no compartía los medios para participar en esos aspectos de la cultura vegana blanca. Junto a un grupo de veganos y se ponen a hablar y hablar de los nuevos restaurantes, de los productos que se han lanzado al mercado, en definitiva de la nueva manera en que ellos como veganes gastan el dinero. Ese es uno de los principales argumentos de muchas personas en contra del veganismo, sobre todo en entornos progresistas. ¿Tú también lo viste así? ¿A qué crees que es debido? Pues principalmente a que ni les unen ni les otros son antiespecistas. Esa sí que es la buena base, ya que el capitalismo se apropia de todo. Por eso a lo que me dedico principalmente hoy por hoy es a intentar que converjan la falta de privilegio financiero con la etnia, ya que sí que están relacionadas. Fíjate, la tasa de pobreza en 2015 en Nueva York, por ejemplo, era entre la gente negra del 24,1%, entre la gente hispana del 21,4% y entre la gente blanca del 9,1%. A causa del racismo sistemático, la exclusión financiera y las injustas brechas salariales, entre otras cosas, la gente no blanca vive en la pobreza en porcentajes mayores que la gente blanca. Por ello, la cultura del consumo del veganismo daña a la gente no blanca que quiere luchar por los animales, pero que se siente fuera de lugar cuando las conversaciones y las reuniones giran en torno a restaurantes caros, conferencias, productos. Y, por supuesto, cuando otros participantes rechazan activamente su contribución con afirmaciones racistas y clasistas, las personas no blancas se alejan del movimiento y, al final, ¿qué es? La misma opresión. ¿Como veganas blancas? ¿Cómo crees que podemos cambiar? ¿O cómo podemos hacer que los veganes blanques revisen el movimiento? Pues yo creo que no podéis, porque no es solo vuestro movimiento. Porque el veganismo no pertenece a ninguna raza. Construimos el movimiento nosotros mismos. No pedimos permiso. Creamos nuestras propias redes de apoyo, nuestra propia cultura de la inclusión, nuestros propios espacios seguros. En Chills on Wheels estamos construyendo comunidades en las que poder estar juntos, compartir la comida vegana y construir relaciones duraderas de apoyo mutuo. Nos complementamos les unes a los otros con privilegios que cada uno tiene. Y así no tenemos que elegir entre luchar por los animales o luchar el uno por la otra. Me anima a ver que otras comunidades están construyendo también sus propios espacios en ciudades de todo el país y me siento inspirada por sus logros. Nos dejas con muchas cosas para reflexionar y para darle la importancia que tiene al antiespecismo también. Así que muchas gracias, Michelle. ¿Nos quieres dejar algún mensaje, recomendación o frase que para ti sea importante? Pues me gustaría despedirme con algo positivo, porque es en lo que creo. El veganismo no es una moda, no es algo solo saludable o ecologista. El veganismo es solidaridad, es justicia. Y os animo a que entre todos sigamos luchando para conseguir crear el mundo que sabemos que es posible. Un mundo bello y justo para todos. Pues hasta aquí la entrevista con Michelle. Nosotros siempre ponemos una sintonía de Mafalda. La ponemos al inicio de las entrevistas para mujeres importantes en la historia que ya hicieron historia y la ponemos al final para las que lo están haciendo. Así que esto es para Michelle. Siempre hay una constante, la historia siente vergüenza. Siempre antes de acostarse, la política y la guerra tienen algo en común, la verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú. Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están. Habla mucho que yo te escucho. Continuamos en nuestra segunda sección, Habla mucho que yo te escucho, nuestro espacio de radioteatro. Hoy vamos a representar la adaptación del cuento Adiós Manoplas, escrito e ilustrado por Benjamín Chao, de la editorial Coquinos, y la traductora es Esther Rubio Muñoz. Y como siempre, esperamos que os divirtáis, que lo gocéis y que si os animáis participéis en casa. Nos podrían mandar un día las interpretaciones, alguien si hace un cuentecito o sí, algo que os apetezca que podamos hacer. Bueno, vamos con Adiós Manoplas. Manoplas es mi conejo bobo. Es incapaz de mantener sus orejas tiesas como los demás conejos. Es gordote, blandito, muy suave, roe fuerte los cables eléctricos de casa. Qué ricas están, también juego contigo, ¿recuerdas? Para mí, eres mi único amigo. Hay que reconocer que como compañero de juegos es una nulidad. No sabes jugar a fútbol, ni pelear, ni distinguir a un vaquero de un indio. Y además, mi mejor amigo no puede ser un conejo porque yo ya no soy un bebé. Así que hoy iré a librarme de él. Oye, niño, ¿has pensado en que podéis tener más amigos aparte de mí? Por supuesto, no le he dicho a Manopla que voy a abandonarlo en el bosque esta misma mañana. Bueno, a ver cuándo llegan las 6 y nos vamos a dar nuestro paseo todas las tardes. Quiero recoger hojas, como me prometió, y para el herbolario o para construir una cabaña. Mi conejo es bueno, sí, pero es medio tonto. Oye, vas un poco rápido, ¿no? Yo no tengo unas piernas tan largas como las tuyas, espérame. Tú, como siempre, arrastrando los pies, como siempre. Hay que ver lo vago que es este conejo. Vamos, Manopla, date prisa. Si no fueras tan lento, lo pasaríamos mucho mejor. A este paso vamos a tardar mucho en irlo bastante lejos para que no pueda volver él solo. Oh, este camino es más largo de lo habitual. ¿A dónde vamos? De pronto se oye un ruido. Hay pasos. Manopla, ven aquí. Ven aquí, ay, que te cojo de la oreja, ven. ¡Ay! ¿Qué ocurre? Me voy a esconder. A ver, está pasando una niña por ahí con su perro. No me ha visto. ¡Ay, el perro sí! Pero, ¿ha visto algo que ocurre, Chupi? Yo no veo nada. Chupi, ¿qué pasa? Uf, menos mal. Creo que la niña no me ha visto. Aunque el perro, yo creo que me huele. A lo mejor ella también ha venido a abandonar a su perro, claro. Es un disparate. No sé, pero me pregunto si todos los animales del bosque han sido abandonados por los niños. No sé, voy a investigarlo. Voy a seguir caminando. Es bonito, ¿verdad? El bosque lleno de hojas y de flores, ¿verdad? Manoplas, que no se entera de nada, no se entera de lo que va a pasar. Sí, me encanta este verde, comer de esas plantas. ¿Nunca has pensado la suerte que puede ser vivir en el bosque como un conejo salvaje, eh? Me gusta el bosque, pero más estar contigo en casa. ¿Me estás queriendo decir algo? Qué raro es este niño. Se están comportando hoy muy raro. Normalmente jugamos y hacemos bromas. Y ahora está dando vueltas como si quisiera desorientarme. Caminamos en silencio. Jugamos un escondite muy peculiar. Pero siempre termino encontrándolo. Cada vez el bosque es más frondoso y la noche va oscureciendo. Vale, Manopla, voy a intentar explicártelo. Te vas a quedar aquí solo. Es lo mejor para los dos. Los conejos son más felices en el bosque. Y yo quiero tener amigos como los demás niños. ¿Cómo dices? Pero sí, yo quiero estar contigo y yo soy tu amigo. Además, aquí está muy oscuro y tengo frío y miedo. Por favor, no me dejes aquí solo. Vete, Manopla, vete. Corre libre. Que no. Que aunque me lances zanahorias a lo lejos, yo me quedo a tu lado. ¿Ya no recuerdas cuando jugábamos antes? Cuando me acariciabas antes de dormir, mi suave pelaje. Estoy empezando a asustarme y creo que voy a llorar. No me mires así con esos ojitos que siempre me miras cuando quieres manipularme. Esta vez no me voy a enternecer. Lo haces siempre que quieres llamar mi atención. Madre mía, qué difícil me lo estás poniendo. Ya sé. Voy a tirar este cordón de este hilo de lana de mi jersey. Voy a hacer un cordel. Y así Manoplas dejará de seguirme. Uy, pero qué bonito es ese cordón rojo, ¿no? Se puede mordisquear. Ay, espera, no corras. No puedo, no voy a mirar atrás, yo voy a intentar no pensar en nada, no voy a pensar en Manoplas, si él está ahí atadito a un árbol. Ay, esto me está costando mucho trabajo, Manoplas, Manoplas, cordón, árbol, tú nunca lo harías. Ay, no puedo, no puedo. Voy a dar media vuelta. Al menos le dejo ahí, pero le dejo suelto. Ahí estaba el árbol y el cordón rojo, pero Manoplas ha desaparecido. ¡Manoplas! ¡Manoplas! ¿Dónde estás? ¡Manoplas, por favor! ¿Dónde estás? ¡Que he vuelto! Pero nadie contesta. No me puedo creer que mi conejo me haya hecho a mí esto. De pronto, en el sendero del bosque, se ve un trocito de cordón rojo. El niño lo persigue. Y al rato, encuentra otro. ¡Uy! Aquí hay otro trocito de cordón rojo. Por aquí ha debido de pasar Manoplas. Voy a seguirle la pista. Espera. ¡Uy! Un trocito de hueso blanco. A lo mejor es del perro que he visto antes. Porque si no, no sé qué puede ser. El niño sigue pensando en Manoplas. ¿Cómo se te ocurre marcharte solo? Este lugar es demasiado peligroso para un conejito como tú. Madre mía, es que ya no hay más rastro por donde haya podido irse. Ya no sé dónde buscar. ¡Manoplas! ¡Manoplas, vuelve! Siento mucho haberte dejado solo. Siguen sin tener señales del conejo. El niño se promete a sí mismo que no va a llorar por un conejo, pero ya está entre sollozos. Mira, aquí hay una cabaña en mitad del bosque. Tendría yo que preguntar a los que viven ahí si han visto a mi conejo Manoplas. Me da un poquito de miedo ir solo, porque si estuviera aquí mi conejo, pues seríamos dos. Claro, si estuviera conmigo, pues no lo estaría buscando. Y volveríamos a casa para merendar. Y toda esta historia se habría acabado. Pero como no está... ¡Hola! Oye, ¿habéis visto a un conejo bobo? Pero antes de que me contesten, el que se siente como un tonto soy yo por haber hecho esta pregunta. Porque ahí está Manoplas, confortablemente sentado, con una niña y un perro tomando el té. Hola, Juan. Qué sorpresa verte. Te estábamos esperando, ¿o no? ¿Esperándome a mí? ¿En serio? El niño está quieto, paralizado, mirando el suelo. Está muy avergonzado. Hola. Lo primero, permíteme corregirte, este conejo es bien listo. Y sí, es cierto, él te estaba esperando y además me ha hablado maravillas de ti. De todo lo que jugáis a diario, o al menos hasta ahora. Me ha contado que hoy habéis tenido un episodio muy extraño, así que me alegro de que hayas cambiado de opinión, porque no es así. Es que, ¿sabes? Es que lo he visto antes con mi perro en el bosque dando un paseo. Y le he invitado a venir a casa. Y nos hemos puesto a merendar y le he contado que este es un refugio para animales perdidos. Y Manoplas es el primer animal perdido que me he encontrado. Este rescate ha sido todo un éxito. Mira, te propongo que vengas un día a la semana a ayudarme a buscar más animales perdidos. Sí, lo que tú me pidas. Te veo muy segura de lo que quieres. Has salvado la vida a mi conejo Manoplas y es lo que menos puedo hacer por ti. Manoplas y yo te debemos una muy gorda. Acepto tu propuesta encantadísimo. Además, con lo mal que me he sentido, he aprendido absolutamente la lección. Durante el camino de regreso, el niño le preguntaba a Manoplas si quiere que él lo lleve en sus hombros. Ya no le pesa tanto su conejo. Ya se siente más feliz porque ha reconocido el valor y la importancia que tiene Manoplas. Además, ha ganado a una amiga nueva. Allí van, con medio jersey rojo y las orejas de Manoplas ondeando en el viento. ¡Yuhu! Aniguales, un programa para todas las edades, donde las historias cuentan. ¿Y tú quién eres? Aquí seguimos, no nos hemos ido. Tercera sección, ¿y tú quién eres? Pero es que hoy es un poquito diferente. Esta sección siempre os contamos la historia de algún habitante de Santuario de Animales, pero hoy os vamos a presentar a una gran familia. Heidi tiene cara de sheriff. Pues así es como la llaman los peques de la escuela. Y es cierto que tiene un aire de vigilanta, pero a la vez de mami cariñosa. Esta maravilla de perra llegó gracias a una terapeuta excepcional que la ayudó a recuperar la movilidad, ya que fue víctima del maltrato. De hecho, llegó a la clínica y no podía ni siquiera caminar. Gracias a sus cuidados y a tratamientos, recuperó la movilidad y fue a vivir con esa gran y variada familia, donde enseguida se adaptó y se hizo con todos los habitantes, tanto humanos como de cuatro patas. A lo lejos también podemos encontrar una gran familia que vive dentro de esta familia aún más grande de pavos, donde destaca Eric. Él es el rey y es tan atractivo como travieso, a la que te despistas intenta perseguirte. También le apasiona robar el pan y la comida de los donativos. También está el pequeño jabalí Kiwi, quien se pone muy feliz, súper feliz, con donativos de fruta que reciben. Le encanta la sandía. Es un verdadero glotón cuando se le pone una por delante. No menos que la cerdita Greta. Y también está Berto, quien llegó con un solo día de vida. Su madre era para consumo y una chica muy joven, pero consciente de su triste destino, lo rescató. Berto es súper sociable, no solo por su carácter, sino que también es que se crió dentro de este lugar jugando con niños. Y claro, pues él era un niño más. Pero a diferencia de sus amigos humanos, en lugar de aprender el alfabeto, por ejemplo, comía los lápices, los papeles de los chicos. ¡Ay, María Carmen, que también aparece por allí! Ella era una víctima más de la industria láctea. Por suerte, y gracias a las personas que la pudieron rescatar, llegó cuando era muy pequeñita y rápidamente se hizo muy amiga de la vaca Macarena y de los demás animales del santuario, y ahora vive libre y feliz junto a los burritos, a los caballos como Taques, los carneros Berto y Copito y al ovejo Quasimodo. ¡Ay! ¿Y Chinito? Es otro de los pequeños habitantes que siempre espera delante de la puerta para pedir mimos y caricias, pero solo hasta que él lo dice, porque ¿qué gato se deja tocar cuando los humanos quieren? Todos los felinos tienen claro que la dosis de mimos la deciden ellos. ¿Que dónde se encuentra esta diversa y preciosa familia de animales? Pues están y viven actualmente en La Basa, con doble S, hogar animal en la localidad de Brendel, Tarragona, Cataluña. En el Pla de Mar, zona catalogada como refugio de fauna salvaje y de protección agrícola. Actúa como refugio de animales rescatados de situaciones de riesgo o maltrato para gozar de una segunda oportunidad llena de amor y dignidad. En la granja conviven unas 20 especies diferentes. Algunos animales residen temporalmente hasta que se les encuentra un buen hogar, mientras que otros son residentes permanentes. En este caso, se procura que vivan lo más naturalmente posible, en un entorno pues, lo más protector. Por supuesto, los animales nunca son vendidos, cambiados o usados para su consumo o explotación por ninguna vía. Esta asociación sin ánimo de lucro se dedica más al fomento y difusión de planteamientos sobre el bienestar animal, así como al desarrollo de proyectos educativos con vocación de cambio social y activismo solidario. Además, se puede contactar con ellos para organizar visitas escolares y particulares para conocer la granja y a sus habitantes. Así que si estáis interesadas o interesados en colaborar, podéis realizarlo a través de una cuota mensual o apadrinando a alguno de los habitantes del refugio, así como realizando un donativo. Para ello podemos contactar mediante su página web www.monlavasa.org, así como mediante sus redes sociales de Facebook o Instagram, @monlavasahogaranimal. Para hoy tenemos... Vamos a terminar ya el programa 26 de Animales con nuestra última sección y para hoy tenemos, en la que compartimos propuestas, recomendaciones, convocatorias, eventos o actividades relacionadas con la difusión y educación hacia el respeto de los derechos de los animales o hacia una conciencia inclusiva y feminista. Y hoy nos toca recomendación cinéfila. Hoy queremos terminar nuestro programa recomendando una película que vimos hace muy poquito tiempo y que nos resultó muy entretenida para niñas y toda la familia. La película se llama Nos volvemos a casa y la podéis encontrar actualmente en la plataforma de Netflix. Nos volvemos a casa se trata de una película de animación cuyos protagonistas son unos animales muy especiales. La historia se desarrolla en un zoo, donde tienen exhibidos a nuestros protagonistas, los animales más mortíferos de Australia. Hartos de vivir encerrados en un reptiliario y en jaulas y ver cómo son tratados como un mero espectáculo donde todo el mundo les tiene miedo por ser quien son, deciden organizar un plan de huida y volver a casa. Ellos se merecen poder ser libres y vivir su vida como quieren sin hacer daño a nadie. Aquí comienza la crítica de la película a un espacio como los zoos, donde los animales viven privados de su hábitat natural y solo son tratados como consumo y entretenimiento para los humanos. Así que nuestros protagonistas, una serpiente venenosa, una diablilla espinosa, una araña mortífera y un escorpión muy sensible, se ponen manos a la obra. Organizan la fuga para volver al desierto, un lugar donde encajarán sin problemas y donde nadie los juzgará por tener escamas y colmillos. En su huida se apuntará también el koala más famoso de todo el zoo, muy adorable, pero con muy malas pulgas. Bueno, pero ya no os queremos desvelar más. Así comienza su emocionante y divertido viaje por las carreteras de Australia, mientras serán perseguidos por el vigilante del zoo y su hijo para devolverlos a su cautiverio. ¿Conseguirán llegar a su ansiado hogar? ¿Conseguirán verles con otros ojos? Os animamos sin duda a verla, ya que detrás tiene una historia que nos enseña valores tan importantes como no juzgar a alguien por su apariencia y la importancia de la familia y los amigos, a la vez que se apuesta por la libertad animal. Si queréis pasar una tarde divertida y reflexionando sobre todas las cuestiones que propone la película, no os la perdáis. Y hasta aquí nuestro programa. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. hayáis aprendido y os hayáis divertido. Y nosotras nos vemos en el siguiente programa, que saldrá en el mes de junio. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chicas. Un abrazo, chicas. Nos vemos.